Increíblemente, hace un rato nomás en casa lo veía en un film sobre Hugo Díaz a nuestro invitado de hoy, Franco Luciani, hablando maravillas. Y mirá vos lo que son las cosas, lo veo en casa y ahora lo tenemos acá. Y esto realmente es una fiesta cuando nosotros tenemos música en vivo aquí en el estudio. Para nosotros es un gran placer, así que Franco, bienvenido y gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación. Vos y los músicos. Exactamente. ¿Nos los vas a presentar? Claro que sí, estoy con dos viejos amigos y grandes, grandes profesionales de la música, con Daniel Gottfried en el piano, con quien vengo yo tocando hace varios años, incluso con un disco, armónica y tango, ya de unos años atrás, y con el señor Ariel Argañarás en la guitarra. Esta nueva, en la casa también, porque ya estuvo ya con pasado, el Cardenal, ¿no? Ya ha pasado con el Cardenal por acá. Así que bueno, hemos armado este nuevo formato de hace unos un par de meses nomás, así que muy contentos con eso. A mí me hizo sonreír Valentina, una jovencita que es una de nuestras productoras, porque me mandaba info sobre Hugo Díaz, por si acaso yo no lo conocía. Y yo le digo, pará, tengo años suficiente como para saber quién es. Pero es cierto, la gente de hoy tal vez necesite saber. Sí, igual está a permiso, voy a mover un poco el micrófono. Sí. Es verdad que de un tiempo a esta parte la difusión de la música de Hugo Díaz y de muchos otros artistas se ha renovado. Digo renovado porque tal vez hace 10, 15 años sí, que había casi no se conseguían CDs, la información no era tan accesible como es hoy en Internet. Pero bueno, se está, por lo menos por ese lado, se está aprovechando ese beneficio, ese pro de la tecnología para hacer un poco de justicia con artistas que por ahí no son tan reconocidos. No es el caso de Hugo Díaz, digo, ¿no? Pero sí, con muchos otros. ¿Cómo fueron esos comienzos tuyos con la armónica y qué incidencia tuvo Hugo Díaz? No, bueno, Hugo Díaz tuvo una incidencia terrible porque yo empecé, en realidad empecé con la batería y la percusión. Yo empecé estudiando batería y percusión sinfónico en Rosario, en mi ciudad natal y mi querida ciudad, tanto en la escuela municipal como en la provincial, como en la universidad. Ya me estaba perfilando como profesionalizarme mediante los tambores y los platillos. Y la armónica apareció y mi familia, especialmente mi padre, que mucha influencia en muchos consejos de la música, y bien empecé a agarrar una armónica y agarré la armónica cromática, que es la que tiene un botoncito al costado que te da todos los sostenidos y los bemoles. Y bien me vio con eso, me dijo, vos tenés que escuchar Toots Thielemans y Hugo Díaz. Y me dio los dos referentes principales. Hay muchísimos más que es conocido, que ya no están, o colegas que visito cuando viajo a sus países o cuando ellos vienen para acá. Y la verdad que es un mundo que es mucho más grande que el que uno cree, aunque obviamente no se compara con otros instrumentos. Pero así todo, es esos dos que me nombró mi viejo, Hugo Díaz y Toots Thielemans, que fueron los primeros, son los que hoy siguen siendo referentes, porque son dos escuelas fundamentales. Y la escuela de Hugo Díaz es realmente imprescindible en la música argentina, ni siquiera diría en la armónica exclusivamente. Eso va mucho más allá de la familia de los que tocamos la armónica, sino que es una escuela de cómo se toca el tango, cómo se toca el folclore. Háblanos un poquito de la armónica, porque para vos es una compañera permanente, claro. Pero tal vez uno no tiene la dimensión de las posibilidades musicales que tiene este instrumento. Claro. Porque de chicos todos tuvimos alguna armónica en casa, digo, todos tocamos, pero encontrar la cantidad de sonidos que se pueden sacar cuando alguien sabe tocar cambia. Escuchar el himno, por ejemplo, ¿no? Interpretado suena, por la armónica, que lo escuchamos suena, acá Radio Nacional, claro. En Radio Nacional. Realmente es una magia. Sí, bueno, como bien dicen, la armónica es un instrumento que no hace falta explicar qué es la armónica en sí. Sí hace falta explicar y contar de qué es la armónica como un instrumento profesional y todas sus posibilidades. Y bueno, es un instrumento que nace como podríamos decir como un segundo paso a lo que fue primero el órgano de tubos digamos, para poder hacer las procesiones en la calle, que se hizo el bandoneón y, bueno, y el acordeón. Entonces, es la misma familia. La armónica podría ser como un segundo paso, o como un tercero, si vale. Casi que nace como una manera de resumir algunas notas para afinar otros instrumentos. Estamos hablando de 1850, 1860, y a partir de ahí al relojero Hohner se le ocurre armar un instrumento completo, primero diatónico y después cromático. Digo primero diatónico, las notas blancas del piano, y cromático, que se le agregan todos los semitonos y los bemoles. Cuando digo esto, el afinador, más de uno que me estará escuchando sabrá que hasta hace poco, y más de uno también lo debe tener en su funda de guitarra, se usaba un aparatito que son una afinación de las seis cuerdas de la guitarra. Y bueno, eso son lengüetas, es lo mismo, claro. Es como una armónica de seis notas. Bueno, una armónica chiquitita. Claro, pero alguien se encargó, en este caso el relojero Hohner, en Alemania, de crear un instrumento y acomodar todas las notas y demás. Pero que tiene principalmente su desarrollo, digamos, en 1920 empieza recién. Es un instrumento relativamente nuevo. Es un instrumento muy asociado al blues y al rock, porque se ha arraigado muchísimo como un instrumento folclórico, definitivamente del blues. Pero eso pasó con muchos otros géneros musicales y con los géneros que tienen mucha influencia de europea. Es el caso nuestro. La armónica no es nada nuevo en el folclore y el tango. Lo que pasa es que lo que tardó en aparecer fue un solista el instrumento, que el que esté en la tapa del disco sea el que toca la armónica. Bueno, el primero que hace eso es Hugo Díaz a fines de los 40. Pero en realidad la armónica viene en los mismos barcos que vino el bandoneón y que vino el acordeón. Entonces hay mucha información, por ahí no grabaciones, pero sí que la armónica que está en el tango, por ejemplo, basta leer el libro La historia de la orquesta típica de Adolfo Sierra, que cuenta cómo la armónica estaba en sus principios. Tal vez como no era un instrumento tan sofisticado, no tenía todos los bemoles, los sostenidos, fue, digamos, relegado por otros instrumentos, bueno, llegó el bandoneón y todo eso, y por ahí la armónica empezó a quedar como un costado. Después se desarrolló y es cuando empieza a mostrar todo lo que se puede hacer. Pero es importante aclarar eso. O sea, en las músicas folclóricas, en el tango, en otras músicas seguramente de América o que han tenido influencia europea, la armónica está de hace muchos años. En el caso nuestro o de Brasil, tuvo su desarrollo, tal vez en algunos países, no tanto todavía, pero la otra vez me quedó esta imagen, ver un programa en Canal Encuentro, un avance, y se veía, creo que era en Centroamérica, no sé si era Colombia, no sé qué país, y estaba tocando con sus sombreros de paja, tocando una guitarra, y eran dos ancianitos de negros tocando, y no estaba tocando la armónica. Entonces, eso demuestra, no sé si en ese país, no sé cuál será, pero no sé. Yo conozco casi todos los colegas en el mundo. No sé si en Colombia o en algún país de Centroamérica habrá alguien que esté grabando discos y demás con la armónica. Pero que seguro que el instrumento está hace muchos años ahí. Y está en una casa, al lado de una guitarra, en este caso al lado de un bandoneón, al lado de un bombo en las provincias. Así que eso es importante, digamos, destacarlo. Pero recién ahora, no es recién ahora porque Hugo viene con toda su obra de hace más de 50 años, pero es como un instrumento que tiene altibajos, hay momentos donde no hay nada, y después donde la cuestión es dejarlo en el lugar que merece. Es un instrumento con muchas posibilidades y con un sonido muy argentino también a la hora de tocar un chamamé, un tango, una zamba, lo que sea. Y qué mejor que escucharlo, digamos, y empezar a disfrutar. Te invito a que vayas al otro lugar del estudio. A mostrarnos lo que se puede hacer con la armónica. Claro, sí, estamos hablando tanto teóricamente, vamos a lo práctico de la armónica y a escuchar a Franco Luciani junto a sus músicos que están aquí en el estudio de Radio Nacional. Y en este caso, ¿con qué tema podemos arrancar? Vamos a hacer un vals que me pertenece. A ver. Thank you. Bravo, bravo, bravo, bravo. Increíble, la verdad que maravilloso. Y ya que estabas ahí parado, la verdad que vale la pena que sigan tocando. Pero, ¿cómo no? Algo más, porque fue muy lindo lo que estaban haciendo recién en vivo. Pero yo, para la gente que se está preguntando, ustedes son unos privilegiados porque están ahí, porque los tienen en vivo. ¿Nosotros cuándo los podemos ver? Nosotros, ustedes, todo el público, la audiencia de Radio Nacional, los puede ir a ver y a escuchar, por supuesto, el 22 y el 23 de abril. ¿Es así, Franco? Exactamente. Próximo viernes y sábado en el CAF Sánchez de Bustamante 764, si no me equivoco. Sí, señor. Vamos a estar uniendo dos proyectos, porque va a estar también el Cardenal Domínguez. Claro. Ya hemos hecho algunos encuentros y realmente lo estamos disfrutando mucho, y va a ser así también en el escenario, porque bueno, nosotros presentándonos con este formato en trío, también el Cardenal con sus músicos, que Ariel también es parte del proyecto del Cardenal. Y también vamos a ir sumándonos, cada uno mostrando lo suyo, encontrándonos en distintos momentos del concierto. Feliz. Y con un repertorio bastante amplio, porque la intención es tal vez enfocado principalmente en la música del tango, pero el concepto es de la música, por eso se llama Rurales y Urbanos, la música argentina, ese concepto de cantor o de música nacional, como hacía Gardel, por ejemplo, que definitivamente a partir de la década del 20 se transforma en la voz del tango, pero que nunca dejó de grabar muchas músicas del país, como el caso de Nilly Omar, de Alfredo Ábalos en el folclore. Nos gusta mucho ese concepto. Muy bien, entonces reitero, como para que te vayas acercando otra vez a los músicos, así si tienen ganas de darnos una yapita, 22 y 23 de abril, entonces se presentan en CAF, Sánchez de Bustamante 764, a las 22:30. Es un espectáculo como para no perderse. Y a ver qué tenemos preparado para ahora como segundo tema. Un tangazo con música de Gutiérrez que se titula Después. Thank you. El programa que estoy escuchando ahora, que está hablando sobre la armónica, yo vengo de una ciudad vicense, Italia. El deseo más grande de nosotros los niños es que los reyes nos trajeran una armónica. Era el primer instrumento que aprendíamos a sonar sin saber música. Gracias por los buenísimos programas que nos dan. Pregunto al armoniquista que está hablando. Armónica suena armonio, bandoneón, órgano. Bien tocados, todos suenan muy iguales. Ana, pregunto. Ana y la otra oyente que también deja los mensajes, muchas gracias a la gente que se comunica. No, bueno, en realidad son instrumentos que tienen por ahí, insisto, la producción de sonido es similar. Lo que pasa es que la armónica se destaca el hecho de que uno lo hace con el hálito de uno, ¿no? Soplando y aspirando, incluso diferenciándose, por ejemplo, con el bandoneón, es que hay sonidos que pueden sonar similares. Pero en otros casos no, por ahí la fuerza que uno puede darle desde uno mismo, porque el fuelle es uno mismo, claro, y sus pulmones, le da diferencias. Pero sí, tiene producciones, la producción de sonido es más o menos similar. ¿Y qué se siente en ese momento que uno es el que genera el aire para lo que suena como sonido? Cansancio. bueno, eso es. Uno respira mediante el instrumento con la armónica, uno respira. Digamos, porque las notas son sopladas y aspiradas. Ah, ok. No, o sea, casi como parte de tu cuerpo. Totalmente, totalmente. Es una cosa muy cercana, realmente. ¿Y cambia la nota cuando soplas o cuando aspiras? Es totalmente distinto. Ok, son dos notas diferentes. Son dos notas diferentes y hay que combinar todo. Y lo que decía la primera oyente, sí es cierto. La armónica en un momento era, incluso aquí en Argentina, estaba más culturalmente ligada también a la enseñanza primaria. Era una cosa que circulaba más comúnmente. No es que se perdió, porque siempre fue un instrumento que nunca faltaba a la casa de alguien o un chico tocando. Pero es verdad que antes era un poco más, era más cultural ver el instrumento. Pero aquí en el país está cambiando realmente eso. Eso es muy interesante. Lentamente estos procesos son así, pero es darse cuenta de lo que puede ofrecer realmente el instrumento y sus posibilidades, que es lo que a veces sorprende. Es una cosa tan pequeña. Pero bueno, es así, está todo comprimido en una pequeña cajita. Y tenemos que decir que parte del cambio tiene que ver con Franco, porque Franco es muy joven, pero la verdad que ha generado y ha hecho una carrera increíble, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, y al día de hoy está posicionado en un lugar que también le dio prioridad a la armónica, hizo que se conociese mucho más. Realmente en el último tiempo hubo un cambio grande y tiene mucho que ver con lo que vos hiciste con la armónica. Gracias. Una cosa que quiero agregar es, entre todos los premios que ha recibido, el premio que debe ser un premio para vos, me parece muy, muy importante, el premio Consagración en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín del año pasado. Claro, del año 2010. Significa mucho porque Cosquín significa, claro, mucho para mí. Cosquín significa casi la decisión definitiva mía de dedicarme a la armónica. Porque antes de la revelación de Cosquín, que fue en el 2002, bueno, y la suerte de este año pasado, del año 2010, que fue el Cosquín de Oro de los 50, claro, años, haberme dado el premio de consagración. Pero volviendo al de la revelación, fue fundamental porque fue lo que generó en mí el quiebre hacia la armónica. O la gota que rebalsa el vaso, para decirlo de distintas maneras. Porque hasta ese momento, la armónica estaba cada vez más en mi vida y yo estaba cada vez más interesado. Pero bueno, todavía yo venía estudiando y avanzando mucho en el tema de la percusión y la batería. Y la armónica era un detalle casi. Ya tenía un proyecto solista, pero recién empezaba. La armónica era más que todo tocar un par de temas en algún concierto donde yo era baterista o percusionista. Pero venía empujando fuerte. Y a partir de la revelación de Cosquín fue como el quiebre. Y a partir de ahí estuve en todas las ediciones del festival. Estoy muy agradecido al festival siempre. Estuve ahí con mis proyectos. Gusto es enorme haber estado con Mercedes cuando volví en el 2005, después de tantos años, con León, con tantos artistas. Y este último 2010... el último fue el 2011, que también estuve tocando, incluso con Daniel y con Ariel, pero el 2010 fue como lo considero como una etapa cerrada, pero justamente para abrir otra, que fue desde que yo tomé esa decisión, gracias a la revelación de Cosquín, y la consagración después de tantos años de visitar ese festival maravilloso. Y no te equivocaste, y nosotros nos quedaríamos escuchándote y escuchándolo, pero porque horas, la verdad que es un placer. Yo, insisto, te descubrí con el himno, que yo le digo, qué bárbaro, trabajamos a la noche, nosotros a las 12 venía un himno, y yo le digo a Gustavo, qué maravilla esta versión, qué maravilla, me dice, pero, y entonces me dijo quién era el que tocaba esa versión, así que yo, ignorante, recién te conozco desde hace poco, pero ahora estamos disfrutando, y tal vez una yapita, ¿puede ser? Bueno, con mucho gusto. Para cerrar y despedirnos, recordamos que se van a estar presentando junto al Cardenal Domínguez el 22 y 23 de abril en el CAF a las 22:30 y en Sánchez de Bustamante 764. ¿Y qué tenemos como último tema como para despedirnos? Otro tango. ¿Otro tango? De la moneda de cobre. Buenísimo. Estamos escuchando a Ariel Argaranás en guitarra, Daniel Gottfried en piano y el señor Franco Luciani en la armónica. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la visita de todos aquí. Increíble escucharlos en vivo. Seguramente la gente del otro lado también está disfrutando muchísimo de esto. Muchas gracias. No, por favor. Y lo mejor para las presentaciones. Ha sido un placer. Bueno, nos vemos pronto. Muy amable. Ha sido un placer. Es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa.